Buenas noches, bienvenidos al podcast número 9 de crónicasgrumba.com. Esta noche nos encontramos Víctor Valios. Buenas noches. Andrés Rivera. Valencia. Ah, Andrés Valencia, perdón. Buenas noches, muchachos. Y quien les habla, Sergio Vargas. Nada, relación con el cantante, pero me conoce como Segan. Pónganse cómodos que ya empezamos. Así es. Entonces, el día de hoy tenemos los contenidos de siempre. Primero vamos a hablar de lo que salió para el mes de junio de en la consola virtual. Y como habíamos prometido, Mario Kart 64, aprovechando o en memoria o digamos que para celebrar el lanzamiento de Mario Kart 8 en Wii U. Así es. Y luego también celebrando la Copa del Mundo, entonces vamos a hablar cada uno de un jueguito de fútbol del cual recordamos, pues un jueguito de fútbol que recordamos. Pónganse cómodos otra vez o tómense un tinto mientras tanto. Y ya empezamos. Y empezamos. Para la consola virtual, para la Wii U, tenemos dos plataformas. O sea, para la NES tenemos Pac-Land, Soccer, Super Dodgeball y Castlevania 3. Creo que me equivoqué. Es Pac-Man de la NES. En base. Ah, es Pac-Man de la sí, NES. Sí, Pac-Man. Ah, ok. Entonces es el típico Pac-Man de ese, pues no creo que muchos tengan dudas de cuál es. No, pero para los más... $4, no. Sí. Soccer de NES, pues para la gente que quiera echarse un jueguito, pero no. $5, 4 o 5 dólares tampoco. Super Dodgeball, ¿sí saben cuál es ese? No. El de, ¿sí saben cuáles son los personajes de Kunikun? Esos todos cabezones, a ver, River Ransom. Sí. Ah, bueno. Entonces es ese mismo estilo gráfico. Sí. Personajes cabezones, con el cuerpo pequeñito, jugando ponchados. Ah, qué bien. Así que se les sale. Dodgeball, porque no la cogía antes. Y cómo no, Castlevania 3. Castlevania 3. Ese yo creo que es el mejor de la Sega de NES. En el NES. Ya luego pues tenemos el de Super Nintendo, pero este tiene todo el tema de las transformaciones. Bambú, murciélago. Sí, aplica un elemento más de estrategia en comparación con los otros títulos que son más caracterizados por la acción. Y difícil como un sonido. La musiquita. Ok. De Game Boy Advance, también para el Wii U, está Zelda Minish Cap y Pac-Man Collection. Eso. El Zelda Minish Cap lo dieron en el programa este de embajadores de 3DS. Yo lo tengo ahí, por eso pues no lo compraré. Pero realmente para quienes tengan Wii U, aquí vale $6 o $7 o algo así. Ese juego, por ejemplo, sí me parece que vale la pena por ese precio. Gráficas muy bonitas. Sí, aquí fue una de las entradas del Link este caricaturesco. Que es el Link que conocemos, los que hemos jugado Wind Waker o lo que los que hemos jugado Spirit Tracks. Sí, es ese mismo Link ahí, muy bonito, muchos efectos para cuando Link se hace de diminuto, bien chévere. Es un juego corto, es un juego fácil, pues para que los que están esperando un juego así súper largo de Zelda, no es este. Y Pac-Man Collection es un montón de juegos de son tres juegos de Pac-Man. Pac-Man, el básico, el que sale de Super Nintendo, Miss Pac-Man. Y hay otro pack attack ahí que es rápido. Si es fanático de Pac-Man, vale la pena. Yo lo compraría para Chris de pronto. Sí, digamos que es un juego que para los niños también, porque por ejemplo, mi hijo ha estado jugando, le regalé la Wii la que tenía. Ah, sí. Se la cedía a él y le está sacando provecho. Continúa el legado. Sí. ¿Y le mandó los juegos que tenía quitado o usted se quedó con algunos? No, yo me quedé con algunos. Me quedé con los Zeldas. Sí, porque él no los disfruta. No los disfruta igual. Pero pues sí, tengo ganas de comprarle el Pikmin para él. Vale la pena esta hora, sí. Sobre todo el Pikmin 2. El 1 no es tan fácil de conseguir, pero el 2. Pero el 2 es muy fácil y está muy barato. 30 mil pesos, como 15 dólares colombianos. Perdón, 30 mil pesos colombianos, 15 dólares de Estados Unidos. O sea, es muy, muy económico. Y vale la pena. Aquí vamos a terminar convenciendo a Andrés, si no se compra el Wii U, o cuando se compra el Wii U, que pruebe un montón de juegos buenísimos que quedaron en Wii U, por ejemplo, sí. Maldita pobreza. Es que somos muy pobres. Andrés, de 3DS, ¿qué hay para consola virtual? 3DS tenemos la consola virtual, nos está ofreciendo 3 juegos para este mes. Como mencionó Víctor, tenemos también el Castlevania 3. Sí, el mismo. Tenemos el Doble Dragón 2 para aquellos que son fanáticos de los juegos de Final Fight. Final Fight, exacto, de parte de Beat'em up, exacto, ese es el nombre que generó. Esos Beat'em up de Nintendo que eran muy buenos. Y también tenemos para el 3DS el Super Dodgeball que también mencionó Víctor. O sea que para los que sean fanáticos de las quemadas, los vampiros y los golpes, tienen con qué distraerse. Sí. Yo quería hacer una mención aquí, que si bien no es un juego de consola virtual, quería traerlo porque es el ¿cómo es que se dice? Como un homenaje a todos los juegos de Nintendo del NES viejo, pero para las nuevas consolas, en este caso Wii U, 3DS, y está para Steam también. Y es Shovel Knight, el caballero de la pala. Es un juego que combina muchos elementos y se ve bastante entretenido. Las gráficas son 8 bits. Es típico 8 bits. La música también, el sonido es igual. Y combina, yo creo que las mejores mecánicas de los juegos más famosos. Entonces, por ejemplo, está el tema de saltar como lo hace... Como lo hace Sí, es que Shogun Knight hemos hablado en fondo en qué trata. Pues sí, se trata de un juego de plataformas donde el personaje es un caballero que, como dice el nombre Shogun, es un caballero que lucha con el uso de una pala como arma y como elemento para también para pasar los mundos e interactuar. Pues eso es lo que mencionaba Víctor, el personaje para brincar. Ah, ok. Tiene una estrategia en donde puedo utilizar la pala como si fuera un pogo para poder brincar más alto. Pero aparte también trae muchos temas, tiene mucha ambientación del universo de Zelda, entonces hasta aparecen rupias y la misma forma, el Zelda 2, el que era side-scroller, es muy parecido, también me recuerda mucho a Mega Man, siempre que nombraba a Mega Man. Yo pensé que eran gráficas tipo 8 bits, no, son gráficas 8 bits. No, totalmente 8 bits, ahí están. Completamente. Aquí estamos viendo uno de los trailers. El contenido del juego es extenso. Decir que este juego se lanzó con este crowdfunding, con Kickstarter, sí, y logró un montón de las metas que se había propuesto. Entonces hicieron el lanzamiento. Por ejemplo, para Wii U sale el juego completo más la modalidad de Game Plus, o sea, poderlo pasar nuevamente con añadidos y cosas así. Se parece también un poco al Kid Icarus de Nintendo. Sí, también tiene todos esos eventos, pero bien tomada, tiene un montón de saltos difíciles. Y el otro tema del crowdfunding es que para poder lanzarlo, como alcanzaron muchas de las metas dentro de lo que propusieron, ellos claramente decían, lanzamos el juego en tal fecha, que salió justo para esta semana, y complementan posteriormente con DLCs las demás metas que sacaron. Entonces, por ejemplo, se van a poder tomar otros personajes, va a haber un modo de 4 jugadores combatiendo al tiempo, un montón de agregados que le van a dar un valor al juego que al principio no podría pensar 15 dólares por un juego que se ve como de 8 bits, pero pues la longitud que tiene y lo que va a aportar es grande, yo estoy seguro que me va a terminar comprando. No, y se ve que la jugabilidad está bien montada. Listo, entonces ahora sí la encuesta otra vez. De todos estos juegos, ¿cuál compraría en este mes? Castlevania, sin duda. Castlevania 3. Claro. André va a contestar. Yo compraría el Zelda Minish Cap, no lo tengo. Yo sé que voy a comprar el Shovel Knight, pero como no es de consola virtual, entonces no compite. Tengo Zelda Minish Cap en el 3DS en la opción de embajadores, Me voy a ir con el Super Dodgeball, pero para el 3DS. Sí. Porque es chévere llevarlo portátil. Yo me divertí mucho cuando era niño con ese juego. Y ahora sí, pasamos entonces a los dos temas del día de hoy. Así es. Primero vamos con Mario Kart, ¿no? Mario Kart 64. Listo. Como ese, vamos con Mario Kart. De escuchar es una composición de Mario Kart 64. Fue de los juegos que impulsó como tal la consola, ¿no? No estuvo en el lanzamiento, pero fue de los que impulsó un poco más las ventas de la consola. Estamos hablando de Nintendo 64, desde ahí fue que empezaron a decir que Nintendo estaba condenado, que Nintendo se iba a acabar, porque cuando salió Nintendo 64 ya PlayStation llevaba un año larguito en el mercado y estaba yéndolo muy bien. Exacto. Entonces Nintendo sacó esta consola con Mario 64 y para tratar de apalancar ventas salió Mario Kart 64. Así es. Aquí a América. Sí, hablábamos de cómo Mario Kart fue uno de los juegos que empezaron a impulsar el Nintendo 64 con una consola bastante fuerte. Pues tanto como fuerte, fue muy mal. ¿Qué pasó? Que después de que saliera, la gente se dio cuenta que tenía juegos muy bien diseñados. Así es. Entonces ahí quedó Ocarina of Time como uno de los mejores juegos de la historia. Allí quedó GoldenEye como uno de los primeros shooters que metió el multiplayer en una consola. Así es. Allí quedaron juegos como, por ejemplo, el Star Fox. O el F-Zero, como un juego de carreras. Ajá. Y quedó el primer paso firme del Mario Kart. Como tal, fue lanzado en fue para diciembre del 96, ¿no? O sea, para Japón. En América llegó en 1997. Exacto. Lo recuerdo porque a mí me lo regalaron, fue como los últimos regalos que me dieron. En la casa de niño, disfrútelo, y la verdad fue un regalo espectacular. Bueno, entonces, estamos hablando terminando el tema del lanzamiento. El juego como tal, estamos diciendo, fundó las bases de lo que sería en el futuro Mario Kart y lo que ha hecho. No, y también los juegos de competencia de carros, porque es que prácticamente las competencias de carros era completar uno detrás del otro y nada más. ¿Sí? Pero aquí se aprovechó mucho el tema de utilizar los elementos del escenario para poder utilizarlos a su favor o en su contra. ¿Sí? Porque aquí ya tenemos la interacción de los Chomp Chomps. Sí. Aquí ya tenemos la interacción de las bombas caminando por todo el escenario. Sí, sí. O de los murciélagos saliendo del castillo. No, y aparte, para mí en el momento era apantallante el que el kart relativamente, o sea, subiera, bajara. Yo recuerdo, por ejemplo, en la pista de Yoshi. Ajá. Al final de la pista de Yoshi, el carro se nota que sube lento porque está porque en subida. Porque es una loma muy pronunciada. Exacto. Entonces hay muchas cosas allí que digamos que aportaron para que este juego fuera el éxito que es. Claro. En cuanto a novedades o cambios con respecto a la versión de Super Nintendo. Sí, total. Totales, fueron cambios que aprovecharon tanto la gráfica de la máquina, sí, el sonido de la máquina, porque recordamos que aquí ya las canciones son ya... No, siguen siendo MIDI. Sí, pero se utiliza un poco más el sonido de la máquina como tal. La banda sonora, ya, pues no hay como tal banda sonora, hay muy buenos fondos, aunque algo que notábamos ahora volviéndolo a jugar, pues primero, en el modo de multijugador, la música la quitan. Sí, claro. Solo quedan las voces de los personajes y el sonido de los motores. De los motores. pero cuando se está jugando en modo de uno o dos jugadores en el Grand Prix, ajá, se escucha la música y de ahí salen tonadas clásicas. Sí, claro. El Rainbow Road, como sí, decía claro. Andrés, uno de los que se mantiene hasta Mario Kart 8. Sí, la Granja Mumu y el otro que era esto, el de circuito de Donkey Kong. El circuito de Donkey Kong, el circuito de Mario, el castillo de Peach, el Treasure Island, las islas, el castillo de Bowser. Hay muchos que se mantuvieron. Este título, bueno, entonces hablemos un poquitico de la estructura del título así rápido, del juego. Básicamente hay un modo de un jugador que incluye dos cosas. Grand Prix, que es copas de cuatro pistas, cada pista con tres vueltas, y llegar de primero, obtener la copa de oro, bronce o plata según se necesite. Así es. Únicamente se le daban puntos a los cuatro primeros competidores, competían ocho al tiempo, sí, y solamente había ocho personajes para seleccionar. Sí. Entonces Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Donkey Kong, Wario y Bowser. Esos eran los ocho personajes y corrían en todas las pistas. Sí, todos tenían su propio kart. Era un kart estándar, sí, y cambiaba el color de los tubos del kart, nada más. Exacto. Pero aquí ya se aprovechó un poco el tema de que cada personaje tenía unas características, ¿no? Eso no. Pues uno las nota en el momento de que uno está jugando, por ejemplo. Esa era la parte estratégica del juego. Los personajes se dividían en personajes ligeros, medianos y pesados. Eso determinaba, digamos, en el caso de los personajes ligeros. Eran personajes con un grado de alto de aceleración, pero con una velocidad media. En cambio, un personaje pesado pues aguantaba más los golpes y la aceleración era un poco más lenta, pero eran los que tenían la velocidad máxima. Así que un jugador que era diestro, que tuviera gran habilidad para manejar un personaje pesado, tenía una gran ventaja, puesto que la velocidad era muy alta. Sí. Es decir, yo hice ya un review de esto en la página y ahí están los comentarios de por qué es uno de los Mario Kart favoritos. Ya cuando lo retoma uno, 2014, se da cuenta lo feo que se ve. No, yo no digo que se vea feo. No, es muy jugable, pero definitivamente los televisores LED no están diseñados para tantos filtros, para tantas aristas, dientes de sierra, pero de todas formas el juego es muy sólido, no aparecen cosas de fondo, las texturas si bien son simples se ven coherentes, sí, entonces uno sabe, es el mar, esta es la playa, esta es la nieve, todo se ve bien, los personajes no tienen como tal animaciones, pero ahí pasan igual, me encantan las voces. Eso es lo que iba a decir. No tanto como voces, o sea, porque no es que haya, no se digan frases, pero sí pegan gritos, me encanta escuchar a Toad gritar cuando le paso con Donkey por encima o cuando le pone uno la... Y también, yo, así como estamos expresando y explicando las cosas, yo diría que el Mario Kart de Super Nintendo fue un juego excelente, pero digamos que fue como un precursor, una versión beta de todo lo que se venía por llegar. No, igual, aquí cada juego aprovecha lo que tiene, y esa es la ventaja del Mario Kart, ¿no? Aprovecha lo que tiene y es prácticamente, ese juego es insignia de Nintendo. Sí. Es uno de los juegos insignia de Nintendo. Y algo que me encanta, que solo saquen uno por generación. Sí. Eso me parece buenísimo. Y eso es lo que hace que yo lo compre de salida. Porque primero sé que no va a bajar. Nunca, Mario Kart nunca baja. Nunca baja de precio. O sea, y si baja es muy poquito. Así es. Segundo, como solo va a salir ese Mario Kart, hay competencia para rato, hasta el final, hasta que desmontaron la estructura de Wii, uno seguía encontrando un montón de gente corriendo en Wii. Así lo es. Mismo en DS. Así es. Mario Kart 7 hace cuánto ya, sale como dos años. Dos años. Y la comunidad sigue corriendo en Mario Kart 7. Sí. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene estos juegos. Le ponen mucho mimo, mucho cuidado, porque saben que van a durar toda la vida de la consola. Así es. Entonces, digamos que este juego le puso cualquier cantidad de ventas. Claro, incluso este es la hora en que mucha gente que, por lo menos, que son coleccionistas y aprenden los juegos de antes, incluso gente que tal vez tuvo acceso a un Mario Kart, pero que luego ya no lo tienen, quieren volver a retomarlo y tratan de conseguir nuevamente los cartuchos. Claro, además que una de las ventajas que tuvo también Nintendo fue el tema de que la consola traía sus cuatro puertos. Eso. Entonces, eso fue lo que a mí me decantó por comprar un Nintendo 64 sobre mantener el PlayStation, que yo tenía el PlayStation. Ajá. Y lo disfruté un montón, o sea, lo jugué mucho, recuerdo pues Metal Gear, un montón de juegos que salieron ya al final de la consola, los disfruté un montón. Pero cuando iban mis amigos a la casa, el que se prendiera el Nintendo 64. Exactamente. Y ellos llevaban sus controles para complementar, y eran cuatro personas jugando todo el tiempo Mario Kart, bueno, todos los juegos que saben que tenían los cuatro juegos. Y de ahí como se volvió regla, mínimo ese cuatro jugadores local. Entonces estaba también en el GameCube, después en el Wii y ahora en el Wii U, cuatro jugadores local. Así es. Aparte de que los nuevos pues ya tienen online, pero en ese momento era perfecto para jugar. ¿Está el online de uno? Internet estaba apenas tendiendo redes, todavía no llegaba la masificación como tal, pues tampoco daba para más. Nosotros, por ejemplo, siempre éramos cuatro jugando, y cuando había un quinto, el último cedía el control. El que pierde salía. Entonces era la presión de no perder. Claro. Y el otro tema es la elección de personajes. Ahorita Andrés decía que cada personaje era diferente. Y eso se nota mucho desde aquí. Entonces, en el video, por ejemplo, yo comentaba eso. Normalmente todos corríamos al principio a seleccionar los personajes livianos. Porque para un juego en donde te están golpeando cada 5 segundos, pues la aceleración es muy importante. Entonces era o Yoshi, o Peach, o Toad. Ajá. Y siempre, como yo era el que más experiencia tenía, porque el de 64 era yo primero. Entonces me decían que pues yo no hiciera trampa, yo lo tenía todos los días, que los dejara jugar. Entonces al final yo terminé siempre paseándome por los demás personajes a ver cuál seleccionaba. Recuerdo que empecé con Luigi y con Mario y no me gustaron. Y como siempre me gustó Donkey Kong Country, tomé a Donkey y desde ahí es mi personaje favorito y le elijo en todos los juegos de multijugador, de deportes, de lo que sea. A mí me pasa exactamente lo mismo. De ahí nació mi quedada con Bowser. Y yo me quedé con en todos los juegos. Víctor sabe que yo cualquier juego y está o Bowser. Mario. Perdón, Wario. Sí, tú eres Wario. Sí. Esa cosa. Es el Wario de la vida real. Entonces, modos, les comentaba los dicamodos de un jugador, es el Grand Prix, que también se podía jugar a dos jugadores, cosa que era buenísima. Sí. Yo pude jugar con un amigo que era prácticamente vecino mío, íbamos a pasar todos, a poner récord, él se llevaba el juego y me dejaba sus récords y yo luego traté de romperlos, había ese fantasmita, eso me parecía buenísimo para poder jugar solo. Eso alargó un poquito la vida del juego para un solo jugador, porque definitivamente lo mejor de este juego es jugar de barrio. Ah, exactamente. Yo me atrevo a decir que en modo un jugador le faltaban cosas. A Mario Kart 64, en general a cualquier Mario Kart yo creo que le faltan cosas. De pronto el DDS no, el DDS tenía muchas cositas, pistas, jefes, finales, cosas así. Pero en general, jugar solo Mario Kart... No, lo hace uno por el reto personal de romper, de ganarse las tres estrellas, de sacar la mejor copa. Eso, pero una vez eso pasa, ya no hay más alicientes. Si ya uno lo jugó, consiguió tres estrellas, ya no hay mucho más que hacer. Sí, aquí no había tres estrellas, aquí lo que eran las copas. Copa de oro en cada una de ellas. Cuando se conseguían las copas de oro en todas las modalidades, como el premio, entre comillas, que van a ir al modo espejo. Sí. Y aparte de eso estaba que le cambiaban las imágenes de fondo del juego. Eso también se conserva en los últimos juegos, que si usted logra terminarlo con tres estrellas, le cambia los wallpapers. Un replay value, pero el enorme. Pero eso en multijugador. Sí. Tenía para otro del modo multijugador, aparte de las carreras, cuatro todos contra todos, era el modo de batalla. El modo de batalla eran cada uno con tres globitos y cualquier golpe elimina un globo. El que se quede sin globo va saliendo, se convierte en bomba. Sí. Bomba kamikaze, eso era lo mejor. Los escenarios son pocos, en el modo batalla eran cuatro. Pero me parecía que estaban bien diseñados. No, y cuando uno se aburría de competir, se iba uno como batalla. Y también era muy entretenido jugar entre cuatro personas. Era muy rabón cuando uno quedaba con una sola bomba y ahí sí la batalla se ponía muy dura, lo reconozco. Se ponía muy dura la batalla. Pero pues por lo menos había novedad. Había cambios, sí, sí. Cambiamos el chip, ya no seguíamos jugando carreras, ahora vámonos con bombas. Vámonos con el combate. El tema de eso es algo que yo le critico un poco, más que un poco, bastante a Mario Kart 8. El modo de batalla no me gustó. La verdad no lo probé. Yo me metí por pura curiosidad y son pistas. pistas completas, grandísimas, sin límites ni nada. Y ya, se mete uno dentro de las pistas a jugar. Ni siquiera están delimitadas, no están diseñadas para un modo de combate. Eso me gustó. Bella, pues. Pero es lo mismo que usted dijo, ni siquiera lo he visto. Yo creo que muy pocas personas lo van a usar, entonces entiendo por qué no le pondrán tanto empeño a diseñarlo. Sí, claro. No sé si tengan algún otro tema sobre la parte técnica del juego o ya pasamos recuerdos finales y cerramos aquí en Mario Kart. No, pues un juego maravilloso, no deja de divertirnos enormemente. Recomendado. Es un buen recuerdo, pero yo creo que este es uno de esos juegos que con cada nueva versión ha aportado mucho y las mejoras son evidentes. Sí. Entonces, era algo que comentaba yo ahorita. Nos sentamos a jugar Mario Kart 8 y devolvernos a jugar Mario Kart 64 es durísimo. Es duro. La palanquita se siente pequeña. Se siente muy raro el juego, aparte de todo. Yo lo sentí muy ligero. Mira para el muro. Ah, sí, me dio el muro. Pero, por ejemplo, cuando probamos la pista de Yoshi, que sí. Uno en el. Pues la ventaja de la pista es que se encuentra en Mario Kart 8 y jugar la pista Yoshi 64 real contra la pista Yoshi 64 Wii U no es lo mismo. No hay una diferencia. No hay una diferencia abismal. Abismal. Lo que dijimos antes, ellos retoman mucho de los juegos anteriores y lo mejoran en diferentes niveles. Pero se ha notado, los 20 años sí que se han notado. Sí, se nota muchísimo. Pero digo que es un juego que no que ha envejecido bien. Para mí ha envejecido bien. No, a mí me gusta. A mí sí. Yo tal vez yo, no sé, traía tal vez una imagen muy romántica del juego de cuando me sentaba con mis amigos a gastarnos toda una tarde jugándolo y yo lo veía perfecto. Y ahora lo vi tal vez por el contraste de la pantalla. Claro. Tantos, el control, y eso que gané. Sí, nos pateó un pelo. No, es que sean muy buenos, es que somos muy malos. Pero nos ganó. Pero definitivamente, si alguien quiere hacer una colección de Nintendo 64, es obligatorio. Sí, es necesario también. Sí, es un juego con elementos maravillosos y marca un presente lo que aparte, es un todo el género de carreras. Aparte, se consigue baratísimo porque, como fue tan popular, salieron muchas copias y se consigue en todos los estados, con caja, sin caja, con su sticker, sin sticker, sin manuales. Entonces se puede conseguir desde cualquier precio, creo que hasta $10 se consigue por ahí sin mucho inconveniente. Pero me imagino que también deben de salir los crónicos brasileños, ¿no? Parece que ahora estamos viendo que se está llenando el tema de crónicos. Yo no sé reconocer juegos, no lo sé reconocer. Por allí alguien alguna vez me lo mostraba y sí hay una cosa en el peso, son mucho más ligeros y eso, pero sí hay que tener el punto cuidado, la calidad de los materiales se nota. Yo, este que jugamos acá, ajá, lo tengo desde 1997, este. Y ahí tengo la caja, tengo los manuales, tengo todo, y sé que es uno de los que nunca, no me voy a desprender de él. Sí, es un juego que no cambia, pero como te digo, el juego para mí envejecido. Se mantiene las. Es tanto así que ha envejecido también, que aparece por lo menos una de las pistas aparece en cada versión nueva. Ah, no, en cuanto al diseño de pistas, buenísimo. Sí. Porque eso sí es un tema que de pronto no comentamos. En los de Super Nintendo no eran 3 vueltas, sino que eran 5 vueltas. Las pistas eran más cortas, entonces tenían menos novedades realmente. Aquí las pistas tienen subidas, bajadas, se meten por túneles, empieza a ver toda esa variedad que ya Nintendo está llevando al límite con esto de la antigravedad y respiran bajo el agua y todo eso, pero aquí se empezó a notar que el diseño de las pistas es bueno. Claro, además que los atajos, porque uno aprovechaba y uno encontraba atajo. Uh-huh. O sea, aparte de los que ya uno veía así de camino, pero uno aquí era un experto buscando atajos. Uno se volvió un experto, o sea, no, listo, tal, me voy a aprovechar, tengo aquí un hongo de turbos y se metía por el camino abierto a ver qué encontraba. Sí. Y preciso por ahí te encontrabas con algo. Así sea con Lakitu sacándote de ahí. Eso es otro cambio. El Lakitu aquí se demora eternidades para recorrerlo, ¿no? Salirse de la pista es un castigo terrible. Sí. Que nos lo diga Andrés. Pero se demora muchísimo. Sí, no, eso lo cambiaron en los últimos juegos. Cada vez más rápido te rescatan y eso hace que también sea más competitivo el tema. Sí, porque pierde no menos tiempo. Pero me parece que la actitud sí debería demorarse. En el 8 me parece que llega muy rápido. Sí. De pronto como en el 7. En el 7 me parece que es una buena medida. Es una buena medida. Pero en el 8 me parece que no se ha caído uno cuando ya lo están volviendo a poner la pista. Exactamente. Y prácticamente no has perdido ninguna posición. Si vas de primero o segundo, casi no pierdes posición. Sí, en ese tema. Ah, chocó montaña. No estoy tan seguro por ese lado. Yo sí más bien he tenido la sensación de que en los últimos juegos caerse es o que le estalle en la bomba, lo golpeen y lo vuelquen, eso es un crimen. O sea, cualquier caída es mortal, no pierdes las posiciones una vez. Pero bueno, por algo diferente. Sí. En los juegos actuales, el tema de cambiar cards, de no sé qué, hacen que todas las especificaciones, todos los atributos puedan llegar a ser iguales. Es decir, yo puedo tener a Donkey y vos puedes tener a Toad, y si conseguimos una combinación de cards, casi que podemos tener los atributos igualitos. Y si tenemos una habilidad similar, que es lo que pasa también con los premios, tienden a nivelar a todo el mundo y a poner un grupo muy cercano. Aquí, eso sí, digamos que, y nos pasó, lo vimos ahí, se puede separar uno del otro y saca fácilmente una vuelta de ventaja. Sí. Si tiene habilidad y suerte, puede hacer una vuelta de ventaja. Pero no sé qué es mejor. Pues a mí me parece que es mejor tener habilidad y suerte. Parece que eso aprovecha, eso tiene un jugador, habilidad y suerte. Sí. Chévere uno utilizar los elementos de la pantalla y todo, pero también es necesario. Pero entonces, entre el 8 y el 64, en el tipo de dificultad y eso, ¿cuál preferiría? En dificultad, me parece que el 64 es mucho más difícil. Más difícil. Más difícil. Sí, una dificultad alta. Pero, bueno, y pues no voy a comparar gráficas, porque... Pues, sí, no, eso no, nada eso, eso no tiene nada que ver. El control es muy bueno, fue muy bien diseñado, aunque la palanca definitivamente, eso sí se ha mejorado con el tiempo, la palanca del 64 se siente débil, delgadita, pero bueno, eso es ya el diseño del control y eran las primeras palancas que aparecían en un control. Sí, además era un rediseño total, el diseño del alien, pero entonces, viéndolo en perspectiva, tenía el número uno, porque si tienes tres agarres, pero tú tienes el agarre principal y es prácticamente un chute, entonces tú manejas todo el control casi fácilmente con una mano, la otra mano lo utilizas es para oprimir botones, pero prácticamente tienes la ventaja de tener el dedo en el gatillo, sí. Y es el mismo dedo con el que estás controlando el personaje. Yo creo que ese control, a pesar de que es feo, que es el control del alien, me parece que es un buen diseño. No, es que aquí partió luego el remote, el non-shock, el control de GameCube que todo el mundo alaba, sí. Salió de este diseño. O sea, no, realmente fue un primer paso y alguien lo tenía que dar y lo debemos tener que brindar. Sí. Entonces ahora sí, para despedirnos, ya estamos por que circo... estamos por que circo pobre. Y el circo pobre ya vamos a despedir el tema entonces. Recomendado Mario Kart para quienes tengan el 64, sí. Para quienes tengan consolas de la nueva generación, definitivamente prueben su Mario Kart actual. Sí. Devuélvanse si tienen esos recuerdos nostálgicos como nosotros, pero el resto... Sí, porque es que ni siquiera su consola virtual se ve bien. Se ve igual a como se ve en Nintendo 64, o sea, usted lo tiene en consola virtual. Yo lo tengo en consola virtual. Entonces, dice... Pero ¿y el tema por la entrada? ¿De la entrada por el HDMI eso le agrega algo o se ve igual? Se ve exactamente igual. O sea, no es que se vea igual. Yo creo que si tuviera un televisor de menor resolución, se vería así como lo estamos viendo en el video. Se vería muy bien, pero como son televisores de alta resolución, Nintendo lo que está haciendo es un port directo, no está mejorando nada, no le está agregando, no le está quitando nada a la calidad del video. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, no entiendo por qué Nintendo no agrega. Tiene la posibilidad, esos son juegos viejos, mucha gente los compra por la nostalgia, póngale online. Porque es muy complicado que yo tenga cuatro amigos para que vengan a jugar esto. Si vienen cuatro amigos a mi casa, vienen cuatro amigos a jugar Mario Kart 8. Exactamente. Pero no vienen a jugar Mario Kart 64, a menos de que sean desocupados, así como otros. Y ni siquiera vienen, se pueden jugar en línea. Exacto. Entonces, si a un juego de estos se le pone online, gano un montón, y ahí sí, cóbreme los $10. No, y cambien también el tema gráfico, que yo pueda utilizarlo en mi televisor de última generación. No en la última, no última generación, que yo pueda utilizarlo. Algún filtro básico, por lo menos. Por lo menos, para que no se vean tan feos, porque ese es el tema, se ve muy pixelado, se ve muy saltando de noticia, por ahí había algún rumor de que no habían sacado los juegos de Nintendo 64 a la consola virtual porque en realidad querían era hacer reediciones en alta definición. Pues sería buena idea. Imagínense un Ocarina of Time. Pero ya lo tenemos, que fue el de 3DS. Bueno, sí, pero imagínense que... GoldenEye. Yo no creo que salga el GoldenEye. Es que mire, y eso es lo que pasa. Usted dice GoldenEye, y se acuerda de cuando usted jugaba GoldenEye con 4 personas. Vamos a poner el GoldenEye ahorita. Y se da cuenta cómo se ve horrible. Ahora, ¿se controla perfecto? Eso sí, controla perfecto, pero se ve horrible. Entonces, definitivamente una versión con mejoras gráficas importantes, yo creo que le daría más rédito. Le daría más rédito, sí. Nintendo saldría de esa debacle que tiene. Pero algo, sí. Y el tema de, por ejemplo, algo que sí he notado, por lo menos en las últimas cosas, y es que cada vez que van en debacle en ventas de consola, sacan el Mario Kart. Pues es que en Mario Kart 7 lo sacaron a patadas porque el 3DS no estaba vendiendo, lo sacaron y resulta que después el 3DS es de maravilla. Cuando primero era horrible, nadie lo quería. Ahora, y apenas salió el Mario Kart, era la maravilla. Exactamente, y lo mismo creo que está pasando con Mario Kart 8. Ojalá que 15 millones de ventas, así es la venta del Wii. No, y sería buenísimo porque, ¿qué pasó con el 3DS? Después de que salió Mario Kart, Nintendo pudo empezar a sacar juegos de calidad y los third parties empezaron a sacar sus RPGs, sus juegos de pelea. Que antes no había. No voltearon a mirar ni a negociar nada con ojalá, el ojalá que eso pase. Yo me muero por ver un Street Fighter en móvil. Sí, podría haber. Yo creo que podría haber. Lo hubo para el 3DS, no creo que no lo haya. Oiga, noticia curiosa, ¿no? Capcom a la venta. Todo el mundo dice que Nintendo lo va a comprar, pero también cuando THQ salió a la venta, todo el mundo dice Nintendo lo va a comprar. Y no. No. O sea, espera, eso en diferentes franquicias y no pasa nada. Exacto. Pero sí, eso sería porque lo que siempre hemos dicho, todos estos juegos viejos, Konami, Capcom, Nintendo eran los que mandaban la parada, por decirlo de alguna forma. Y si lo puede, y si lo puede rescatar, para mí sería buenísimo. Si lo de Mega Man es un guiño para Capcom, una alianza Capcom Nintendo, para mí sería que Capcom tiene muy buenos títulos, los Resident Evil, Street Fighter, el mismo Mega Man, no, o sea, ahí sería, yo no sé, creo que deben de haber unas personas en mercadeo y unas personas haciendo análisis de riesgo en Nintendo, pero pues tendrían que estar muy ciegos para no tomar en serio por lo menos esa propuesta. De comprar acciones de Capcom. Claro está que, por ejemplo, y eso pasa mucho, por ejemplo, Konami fue durante mucho tiempo, digamos, Sony tuvo muchas acciones de Konami y por eso muchas licencias, muchas cosas fueron exclusivas. Para solo Nintendo, para PlayStation. PlayStation, exactamente. Y Konami prácticamente abandonó Nintendo y nunca volvió a sacar nada más. Uh-huh. A pesar de que en el Super Nintendo, Konami era el que mandaba la parada. Sí, en sus juegos. Bueno, después de... Estamos describiendo Mario Kart y alcanzamos a hablar de... ¿Cómo son los dos? Sí. Ya dejemos Mario Kart aquí para poder hablar del tema mundialista, fútbol. Entonces, tema cortito. El juego ya no nos describimos tanto para poder terminarlo más rápido. Y vamos con fútbol. El balón. Sergio. Con Gol. Un título muy, muy, muy nintendero. Consola NES, como hablas de Gol. Gol, bueno, como tal, fue de los juegos que explotaron gráficamente en la NES. Porque aquí ya veíamos una vista desde arriba y un movimiento de cámara de lado a lado. No, yo discrepo. No, sí. No, gráficamente me parece muy fácil. No, me parece un juego. ¿Por qué me parece buen juego? Se conserva. Por la perspectiva. Se conserva primero un juego lateral que pasa al movimiento de cámara. Sí. Sí. Estoy en el centro, voy a la derecha o a la izquierda, pero hay una demora en el cambio de pantalla. Sí. Estamos hablando de la capacidad técnica de la consola. Aquí no. Con Gol es un tema fluido. ¿Cuándo salió Gol? Salió en 1988. Pero ya era. No, Super Nintendo salió en el 92. No, pero esto es Nintendo. ¿Es? Por eso, a eso voy. Todavía le, o sea, fue al principio de la vida. La consola salió en el 86, creo. No, 82. No. Le tengo el dato. El 82 es Atari. No, le tengo el dato. Estamos que el balón por lo menos tenía algo de profundidad. Bueno, eso sí. Cuando daban los pases elevados, se veía, bueno, es decir, un juego de 8 bits. Mire, 15 de julio en Japón en el 83. 18 de octubre del 85 en Estados Unidos. 85. Y Latinoamérica en el 87. No, yo me acuerdo, no, pero aquí llegó antes. Bendito contrabando. No, sí, gracias San Andresito. pero sí, yo recuerdo, bueno, yo no me acuerdo realmente, pero sí, en el 86, 85, 86 ya estaba la consola por estos lados. El juego entonces, gráficas de 8 bits, sí, con una cancha enorme en franjas verdes claras y verdes oscuras. A mí me encantaba que no sabían los bordes, no decía que no pase el café. Ah, el café era el borde, sí. El café era el borde. Y los personajes están como medio embarrados en una perspectiva que no es ni tres cuartos ni totalmente cenital. Y esos porteros parecían que tenían un magneto, ese balón siempre va a ser portero. No, porque es que aquí no había aquí era y solo dos botones, ¿no? Sí. Pase y patada. Y el mismo de pase te servía para hacer barrida y recuperar el balón nada más. Sí, pero el disparo al arco sí era directo. No había forma de meterle comba o de hacerle alguna cosa, ¿no? Yo recuerdo con mucho más gusto Super Bowl, el de Super Nintendo. Pero pues, estamos hablando de una consola diferente y me gustaba más la perspectiva, la forma de hacer los goles, la forma de apuntarle a la portería era diferente. Sí, eso es lo que me gustaba. ¿Por qué Gol 0? ¿Por qué Gol? Porque es de los primeros. Fue para mí el juego mundialista. Aquí estamos hablando de selecciones. Aquí estamos hablando de. Claro, estaba Alemania, West Germany. Claro. Y estaba Colombia. Estaba con Chino. Ahorita acabo de ver que está Argelia. Argelia pasó a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Argelia pasó, ya. Y es que prácticamente aquí estaban. Pero lo más curioso es que en este juego hay un país que nunca hay mundial. Venezuela. Pero es de los representativos de Sudamérica. Me da una rabia eso, porque en todos los juegos que aparecía Sudamérica, aparecía o Brasil o aparecía Venezuela. Sí. Nunca aparecía Colombia, nunca aparecía ningún otro país que no fuera o Brasil o Venezuela. O Argentina en algunos casos. Sí. Y en muy exóticos, Chile. Perú en Super Nintendo, pero por internacional de Superstar Soccer y porque ellos mismos los. No había falta, no había referee. Se podía jugar a dos. Pero tenía juez de línea porque salía el balón y aparecía el tipo con la batería. el se podía jugar de a dos, pero no era muy cómodo porque no se veía, o sea, los numeritos eran pequeñitos, era difícil de jugar, ¿no? Además que la asignación del jugador se daba con los que estaban en la pantalla. Entonces cuando uno quería cambiar de jugador, él cambiaba uno el puntero del muñequito hacia con la cruz. Con la cruz. Sí, eso sí lo recuerdo. Entonces ahí... Pero entonces sí, pero serio, de verdad, o sea, esto es pura nostalgia. Sí, pero muchachos, estamos hablando de... Pero estamos hablando de que fue uno de los juegos mundialistas, ¿no? Ya estamos hablando de selecciones, no estamos hablando de equipo. Bueno, también entiendan que es un tema de la consola. Sí, porque aquí no podíamos no, ver. Y la verdad, hay que decir que muchos juegos de celulares y de, se ven como el gol. Como el gol. O sea, y ahora que salió el tema de los juegos de fútbol de PG y unas cosas así. O prácticamente uno es un DT, entonces usted pone a jugar. Bueno. Yo estoy haciendo cruces para que salga el del DT, ese de 3DS, que ya sale en Europa. Ajá. Que son con los muñequitos todos caricaturescos. No recuerdo cómo se llama en ese momento. Pero yo sí le estoy haciendo fuerza para que salga. No, no, no. No es más de la caricatura, ¿cierto? Sí, no, ese no. Es un anime. No, es uno que en donde uno es un DT y pone como un ejército así chiquitito. Es más un juego de estrategia que otra cosa. Sí. Pero bueno, el caso es que... Jaleco. Bueno, eso fue desarrollado por Jaleco, ¿no? Que se te ayudó mucho eso, tú. No. Jugó hasta el punto de que ambos quedaron 0-0. Los dejaron sin el no, gol. No, lo que pasa es que últimamente es muy difícil ganar por goleadas. O sea, uno llegaba 1-0, 2-0, máximo 3-0, y eso era porque el otro no estaba jugando. O sea, uno jugaba y el otro miraba. Yo no lo culpo, yo también jugué gol en viejo. Lo que pasa es que después de International Superstar Soccer, todo esto se olvidó. Sí. No, después de que salieron muchos juegos, Jaleco como tal. Bueno, ¿Jaleco qué era? Jaleco era un desarrollador en Japón. Uh-huh. Eran mucho más anteriores a las consolas. Y se dedicaban era a juegos de arcade como tal. Uh-huh. Y pues empezaron a sacar videojuegos. Videojuegos. No, yo tengo muy buenas memorias de Jaleco, pero con juegos de deporte siempre. Sí. Tenían sí. Uno de un frisbee, tenían uno de baloncesto, tenían sí. Esos de fútbol. Y pues como tal, la empresa desapareció ya después de una serie de jugadas accionarias y desapareció el mapa. Pero me parece, a mí me gusta mucho mirar en retrospectiva, es para ver cómo estamos al día de hoy. Sí, porque pues no estaríamos el día de hoy si no hubieran los precursores, sí. No hubieran las personas que se hayan dedicado a esto o a desarrollar estos tipos de juegos. Y pues a mí me parece que marcó mucho de lo que se puede mirar en un juego el día de hoy. No tanto como un International Superstar Soccer de Super Nintendo, no tanto como un FIFA 98 o un FIFA de última generación, pero fueron los primeros intentos. Sí. Sí, entonces digamos que es una de las cosas que yo le veo a Rodri como tal. Listo, ese fue entonces gol de Paranés. Va a hablar de Captain Tsubasa, o para aquellos que no conocen, bueno, para ellos que lo conocen por el nombre de los supercampeones. Sí, mucha gente no lo conoce como Capitán Tsubasa, ¿no? No saben qué personaje principal se llamaba. Yo no lo sabía que era Capitán Tsubasa, sí, hasta muchos, pues. No es aconsejado así. Yo tuve el álbum de los supercampeones. Ah, claro. El personaje principal de Supercampeones, su nombre en japonés era Tsubasa Osora, por eso el nombre de la serie se llamaba Capitán Tsubasa. Ajá. Bueno, creo que obviamente tuvieron que americanizarlo y ponerle nombres más identificables para todo el público. Oliver, les quedó bonito. Sí. ¿Cuál de los juegos, Andrés? Porque tuvo un montón. Sí, Captain Tsubasa tuvo un montón, pero básicamente seguía en la misma mecánica. Su única variación era el hecho de que los juegos se diferenciaban de acuerdo a la etapa de la historia que manejaban, porque hubo juegos que comenzaron desde precisamente como en la serie, de que eran niños en equipos de colegios, hasta que ya se empezaban a extender ya en el momento que ya empezaban a jugar de manera profesional, donde cada uno de los personajes ya tenía su propio equipo. Entonces esa era la variación que tenía, pero básicamente la estructura era la misma. ¿Qué era lo que diferenciaba a Captain Tsubasa de los juegos de fútbol Porque no, eso no es un juego de fútbol. Pues precisamente que Kata Tsubasa fue el primer juego de fútbol que manejaba elementos de RPG. Sí. O naturalmente uno puede usar el control para atravesar la cancha y avanzar y todo, pero no se manejaba una cancha de fútbol como tal, sino que manejaba una sola perspectiva. El horizonte infinito de supercampeones. El horizonte infinito de supercampeones. Y la cual era la variante, que cada jugador, así como los RPG, el personaje manejaba los hit points, los puntos de vida, los jugadores también tenían una medición, una cifra, que determinaba la fuerza que les quedaba para jugar los partidos. Y de esa manera todas las acciones que hacían, pases, disparos, paredes, todo eso manejaba siempre una cantidad determinada de puntos. Entonces, ¿cuáles eran los elementos primordiales de Supercampeones en las diferentes consolas en que salieron? Porque hubo también Supercampeones para NES, hubo para Super NES, también ha habido Supercampeones en consolas de nueva generación, solo que no han sido muchos en Nintendo. Pero en esos casos, la variante radicaba en que los jugadores avanzaban a través de las canchas y los disparos tenían obviamente unos efectos gráficos muy espectaculares. Todo a través de menú. Todo a través de menús, como en un RPG. Es decir, yo me llegaba y me encontraba contra un defensa, entonces tenía la posibilidad de seleccionar los cuatro posibilidades. Era driblar, hacer pase, finta, paredes, todas esas acciones se podían seleccionar, todas esas acciones consumían energía y un jugador, si no se administraba bien esa energía ni los movimientos, perfectamente un jugador que tuviera una habilidad muy alta podría perfectamente agotarse ya para el primer tiempo. Y esa era una de las cosas que más hacíamos en esa época cuando todo el mundo estaba engomado con Supercampeones, era que uno ya quería hacer el mejor disparo desde el principio del partido y a veces esos super disparos que hacían como en la serie, resultaba que esos super disparos consumían ya prácticamente la mitad de la energía total del jugador, o sea que ya efectivamente para el primer tiempo yo ya estaba cansado, no podía ni siquiera avanzar ni tenía que... Y para el que era fanático de la serie era... Yo, debo decirlo, yo no conseguí el juego original, entonces a mí me lo consiguieron uno de NES, en un cartuchito pirata. Ah, sí. Y todo aparecía en japonés. En japonés. Yo no tengo ni idea de japonés, pero yo pasé Supercampeones. Sí, Supercampeones no fue un juego muy comercializado en América, no. Entonces yo para poder conseguirlo uno tenía que hacer una cantidad de trabajo y hacer más. Las versiones que más conocidas son justamente versiones que han sido adaptadas por personas que han cambiado un poco la programación de la parte lingüística para poder tener algo de entendimiento respecto a las acciones. Uno puede ver incluso errores de gramática en lo que dicen los personajes y eso, pero eso no es lo importante, no se hacía entender cómo hacían las cosas. Igual el tema de japonés era punta de prueba y error. Sí. Era punta de prueba y error. Con esto que hizo, finta. Con esto que hizo, pasa. Y uno, y entonces, digamos, si un oponente trataba de interceptar el pase, si el oponente tenía unos stats mucho más altos, era capaz de interceptar el pase. Y yo decía, no, pero ¿por qué se puede? Y la verdad es que es interceptado. Son factores determinados que normalmente determinan el resultado de una acción. Sí, sí, uno tenía que saber contra quién se estaba enfrentando. El que veía la serie y tenía mucha imaginación ya podía saber, me estoy enfrentando contra Víctor en la defensa, no le hagamos finto porque me va a partir la pierna. Pero no, más que Víctor era infranqueable. Era infranqueable. En uno contra uno era muy infranqueable. O pase de balón a Stifuda con dos defensores al frente y lleves el constante. O al contrario, si yo estoy contra él, con uno no me le voy a lanzar a taclearlo porque sé que me va a sacar volando. Eso me encantó a mí porque pues era un servicio de fanático muy bueno. Sí. No, yo odio a mi tío, pero obviamente el juego no es fácil. A medida que transcurre uno... Al principio uno decía, yo soy la chimba, yo sé jugar esta cosa, pero luego uno ve una frustración. para hacer un pase porque siempre le interceptaban el portero, tú le hacías el tiro al cómic y lo más atrapado. Las animaciones se repetían bastante, ¿no? Porque de hecho muchos de los personajes se veían era con cambio de camiseta y eso, y eran prácticamente igual. Sí, los sprites eran iguales, solamente era el cambio de la paleta de colores. Pero algo que se agradece es que eran rápidos, eran ágiles. No es como el, alguna vez hablábamos con Sergio, Final Fantasy sí. 8, que uno ve la animación de Bahamut que sale así grandísimo y uno la primera vez que lo ve dice ¡qué raquera! Ya la segunda vez ya dice ¡uy, qué chévere! Ya la tercera vez ¡ataque rápido! Uy, Dios, o sea, rápido. Y no adelantaba la verdad que animación. Yo creo que por eso agradecieron mucho el Final Fantasy el 10 cuando estaba la opción de disminuir el tiempo de animación. Bueno, no sé, pero el caso es que en este eso era muy bueno, las animaciones eran corticas. Estaban los tiros como en el juego, muy serie, bien animados. Sí. Yo lo disfruté mucho. Recordaba mucho la serie, ¿verdad? Este es para jugar solo, ¿no? Aquí si no hay modo ni jugador. No me lo imagino. No creo ver dos personas jugando este juego. Con la cantidad de menús. Pregunta, ¿ustedes han visto los últimos juegos de los del anime este último? La verdad es que yo no lo he visto, el de los que juegan fútbol. Inazuma Eleven, pues, ¿son de este estilo también? No, Inazuma Eleven es un poco más de acción, es un poco más de interacción. Es precisamente como las últimas veces que no, es que sabe que es como ver un Mario Striker. Exactamente. Es como ver un Mario Striker. Yo soy el super portero y ahí están divididos en varios equipos. Entonces, por ejemplo, Inazuma Eleven es un personaje que es el personaje principal es importante. Que se llama Inazuma. Y la cuestión es al revés, esto no es que se adaptó a un anime, sino que salió primero el juego y luego sacaron como serie. No era ese ninguno. Lo que pasa es que hablando hoy de este Captain Tsubasa, hablando de los dos campeones, me dieron una gana de jugarlo. Pero pues no me voy a volver a buscar un Super Nintendo, no lo voy a conseguir. No. Y en la consola virtual tampoco. No, lo que le digo, la accesibilidad del juego es limitada. O sea, entonces, por eso les preguntaba, porque si era similar, pues hasta me animaba. Nos toca como con console, nos toca con cartucho pirateado o emulador. Ah, qué presa. Pero bueno, para terminar, porque quiero resaltar por qué elegí Captain Tsubasa, precisamente por ser algo diferente. Sí, es otra forma de no creo que antes de Captain Tsubasa nunca había contemplado jugar el fútbol como un RPG, a menos que fuera como tú dices, como luego es el director técnico de estrategia. Sí. Entonces eso le da algo muy interesante. Luego, obviamente, en el futuro Captain Tsubasa mejoró y también tuvo sus juegos donde se parecía al Mario Strikers. Pero esta siempre fue la base de todo, la base de poder administrar las jugadas, de cómo saber hacerlas, en qué momento. De hacer jugadas fantásticas. Exactamente. Eso fue un juego muy diferente, gráficamente muy vistoso. Oiga, una pregunta, ¿será que todos los juegos en Japón también tendrán su RPG? No sé. Yo me imagino, por ejemplo, un juego de béisbol así estilo RPG. Podría ser. No, sería. Además que los japoneses tienen la fanaticada japonesa en el béisbol sí. Es mucho más grande que la del soccer. Entonces no me imagino que. Y además que a los japoneses les gusta jugar los RPG a todos. Yo no me quejo. Yo lo disfruto. La verdad, me antojé de jugarlo antes. Lo trajo y me antojé de jugarlo. Sí. Lástima que no se consiga. Porque si consiguiera Super Nintendo por ahí, yo le hacía la inversión. Pero el problema es que sé que no se va a conseguir. No, ni siquiera en inglés. No, en inglés jamás, lo que digo. Todas las adaptaciones para poder ser entendidas en castellano tuvieron que ser reprogramadas por quién sabe qué glorioso hacker logró hacer toda esta maravilla, pero ayudó mucho porque así también la gente tuvo, aunque el juego no era fácil de conseguir, ayudó a que la gente por lo menos tuviera interés en el juego, porque como estaba mencionando Seri, un juego que esté completamente japonés desmotiva. Andrés, Julio tenía en algún momento esa idea de hacer las adaptaciones y las traducciones. Sí, de cosas que no corrieran ningún riesgo de derecho ni nada por el estilo. Ay, sería interesante, hay muchas oportunidades para ti. Y como yo decía antes, la razón por la que elegí el juego es porque es un juego que es muy diferente de cualquier otro del que muchas personas han tenido acceso. Y bueno, ya por último lugar, pues obviamente Supercampeones es de mi generación, es con lo que yo crecí. Y prácticamente esos juegos no me aburrieron, bueno, hasta el punto que ya me taparon cada... Oliver y Benji, cada... ¿no? Sí. Oliver y Benji. Solamente me aburrió hasta el punto que ya me taparon todos los títulos y yo me estaría como carajo meterlo, pero yo estoy seguro que así como Víctor ya está como viendo esto y está encomándose, yo sé que a mucha gente le va a gustar. Listo. Ah, bueno, entonces hasta aquí dejamos el Supercampeones, quedamos con menos de... Lástima, no es así. Más bien, como decía, tenemos a los de última generación para tres DS, que también creo que hay juegos así que también manejan ese estilo, es posible. Es que podemos encontrar algunos. Yo creo que para el, si recuerdan de pronto, para el Nintendo de Japón, Corea, Windows, creo que sacaron una edición para el 20, no sé. No, eso fue basado porque precisamente para esa época, para promocionar el deporte, volvieron a sacar la versión de la serie. Sacar una nueva versión de la serie. Eso está en Netflix. Sí, exacto. No, y se nota que le cortaron, o sea, si en la serie de animación de los 80s era... Para mí fue perfecto. Sí. Porque yo cuando era niño quería que durara una vida el dragón, pero ahorita no. Pero es que ya. No, pero precisamente en base a esa reedición de anime sacaron juegos que precisamente creo que no tengo el dato, pero sí deben estar, digamos, para ver si... Y si tiene la investigación, me animé. Sí, también yo creo que sí. Sí, se podría tratar de hacer un poco. Y hasta yo acepto que lo jugué en PlayStation, y en PlayStation sí no tiene nada de RPG. Eso quizás también contribuye un poco, por lo que es un juego entonces más dinámico. No puede hacer ya la jugada inmediatamente mientras está jugando y no tiene que poderse pensar en menús ni cosas así, pero ambos estilos me parecieron excelentes. Con eso remato. No. Listo, Andrés, entonces buen juego y ya seguimos con el mío. Yo voy a empezar a contar, yo les voy a decir por qué escogí FIFA 98. Okay. Ya para Nintendo 64 había juegos de fútbol, y yo creo que el mejor juego de fútbol para Nintendo 64 era... International Superstar Soccer 64, y ajá, luego el 2000, el 98 no fue, pues fue bueno, pero tenía sus detractores. ¿Por qué escogí este? Por lo que Sergio hablaba hace un rato de Mario 64. Los cuatro puertos la consola. En el International Superstar Soccer yo podía jugar, pero era más el estilo de fútbol como el que juega todo el mundo ahorita y desde Pro Evolution Soccer, que sí, es que uno contra el otro. Fue también el punto de base para Pro Evolution Soccer, eso era cuando Superstar Soccer era el preferido. Ajá, sí. Por ahí estaba, digamos que a mí me confundía eso, porque yo llegaba a comprar mis juegos de PlayStation en San Luisito. Sí. Y yo no les voy a decir mentiras, el PlayStation se lo vendían a uno de caja con chip, o sea, de uno. Entonces yo llegaba al San Andrés y te veía Pro Evolution no sé qué, Storm no sé qué, Winning Eleven no sé qué, y era el mismo juego, pero era o copiado del europeo, o copiado del japonés, o copiado del americano, pero que era el mismo juego. Entonces... Pues ya después se da uno cuenta, este es el mismo, así no es fan, ¿no? Claro. Bueno, el caso, aquí estamos viendo un video mientras la hablaba por esto. Pero me devuelvo a por qué traje el FIFA 98 y no traje el International Superstar Soccer, que efectivamente es mejor gráficamente, en control, en la posibilidad de hacer jugadas, en las físicas del balón, en internación que está superando mejor. La cámara. No, y estoy viendo acá cómo meter un gol empujado. Aquí fue empujado, mira el gol. O sea, no hubo técnica, no, estoy parado. Yo respeto el punto de los cuatro controles, pero ahí sí digamos que no me pareció poco. No, pero yo le digo por qué es de los cuatro controles. Porque es que con estos mismos cuatro amigos con los cuales nos sentábamos a jugar Mario Kart, teníamos la posibilidad de poner este juego, jugar los cuatro en el mismo equipo, hacer toda la eliminatoria, porque eso lo agregó este juego, eso no lo tenía International Superstar Soccer. Yo podía coger Isla Faroe, que la estamos viendo en este momento, voy a coger Burundi, voy a coger cualquiera de los 178 países que había, y decir, voy a clasificarlo a la Copa del Mundo. Para los que no saben, Isla Faroe está entre Islandia y Escocia, así que... Sí, una cosa así. Pero entonces, no, me ponían en el grupo en donde era la eliminatoria, jugamos los cuatro al tiempo. Y era para llegar a la Copa. Y era para llegar a la Copa. Sí, entonces, no, además el FIFA se llama así, Road to World Cup. Entonces, en el 98, en el 97 salió este juego, junto con el Mario Kart, nos gastábamos fácilmente un día completo tratando de hacer llegar a Colombia o al equipo que fuera a la Copa del Mundo. Y era muy divertido porque éramos los cuatro jugando y como van turnándose el control, ajá, cada uno con un color diferente, empezamos a conocer también las jugadas de los demás, que ya sabíamos cómo iba a rematar, ya sabíamos a dónde se iba a mover, ya sabíamos el amigo que teníamos a dónde iba a dar el pase. Entonces, por ejemplo, se la montábamos a uno porque sabíamos que siempre que le diéramos un pase de cabeza, él lo iba a perder, él iba a lanzarlo para cualquier lado. Entonces, eso para mí es de los recuerdos. Sí, claro. Ya, los mejores recuerdos que tengo jugando fútbol. Para mí, esa es la definición de un juego cooperativo, de un videojuego cooperativo. Empieza uno a conocer tanto a los amigos con los que está jugando que... Sí. Entonces, por ejemplo, ya mis amigos me dejaban en la defensa porque sabían que yo quitaba el balón bien, yo sabía dar el pase bien. En cambio, cuando otro amigo quedaba en la defensa, ya sabíamos que había roja. Era un salvaje. Y en cambio, él jugando en la delantera era buenísimo. Hacía muy buenos regates. Se podía dar mordiscos. yo creo, oiga, curioso cómo corren acá, ¿no? Corren como si tuvieran un palo en el mire eso. Sí. No, pero también decir el 3D, pues mire cómo corre el árbitro. Aquí era incipiente. Pero da la, de todas formas, da las perspectivas, la profundidad. ¿Fuera de lugar? No, se mueve muy rápido. No, no. Entonces, por eso lo trajo. Road to World Cup agregó muchas cosas a los juegos de fútbol en ese momento. Lo primero, empezó con todo ese cambio que hizo EA de agregar música, banda sonora real, las bandas que estaban de moda ponían una, dos o tres canciones. Eso empezó aquí, en el FIFA 98. Sí. Aparte de eso, tenemos todos los equipos, como les decía, de todas las naciones, y teníamos 10 ligas diferentes. Entonces yo podía coger la Juventus y pasar la liga italiana. Ajá. Jugar solo este juego no me gustó tanto, eso sí tengo que decirlo, pero jugar en grupo me pareció buenísimo. Lo otro que agregó fue el tema de poder armar nuestro propio equipo desde un personalizar, transferir. Personalizar el personaje. Entonces también. Es por eso también elegí este juego. Desde FIFA 98 empezó a darse la guerra más fuerte entre FIFA e International Superstar Soccer o Pro Evolution Soccer. El de Konami. Y ahora FIFA, digamos que es mucho más famoso. Está muy por encima. No, a mí me parece que eso ya depende. Lo que pasa es que, como volvemos atrás al tema, y es por si no entiendo de las licencias. Sí. Puedes utilizar los nombres de la FIFA, utilizar el nombre real del jugador, y pues al pobre de... No, pero con todo y tanto, mira, FIFA tenía la licencia cuando estaba International Superstar Soccer, que ya no existe. Ese ya no lo lanza. No. Pero de todas formas, International Superstar Soccer vendía mucho más porque era mucho mejor que el juego. Era más sólido, a pesar de que los nombres no fueran reales. Ahora, aparte de los nombres, las mecánicas, el tema del manejo, control de choques, todo esto de gráficas de FIFA, ha evolucionado mucho mejor que las de Konami. Y eso se nota. Eso se nota. Y en ventas están triplicados por el avance. Pues. Entonces, digamos que este juego también lo escogí por eso. Y también, desafortunadamente, empezó este juego con la muy mala política, para mi gusto, de EA, y es de lanzar juegos anuales, cambiando dos o tres cositas. Entonces, después de este vino el 99, y vino el 2000, y vino el 90. Entonces, aquí se empezó a establecer ese tipo de mecánica, y hubo dos juegos en 1998. Este, que salió a finales de 1997, y luego ya vino el de la Copa del Mundo propiamente, sí, que mejoraba un poquito las gráficas, ponía otras canciones, cambiaba los menús, pero era la misma vaina. Con la agravante de que no podíamos hacer las eliminatorias completas, sino había menos equipos y podíamos hacer era la Copa del Mundo. Ah, bueno, digamos que era la Copa del Mundo. Pero es que en el otro, aparte de la eliminatoria, también teníamos la Copa del Mundo. Ah, en este. World Cup. Entonces esa fue la razón. Fíjense, cuatro jugadores, cuatro controles. Eso fue lo que lo traje. Sentó bases de... Y el sentó bases del product placement de Adidas, Snickers, Ron, McDonald's, JBC. El poder de las licencias. Sí. No, el poder de vender. O sea, ¿qué más a una empresa decirle? Venga, es que también usted va a tener usted publicidad dentro de mi videojuego. Sí, todo el mundo comía Snickers. Entonces, el caso es que por eso lo traje. Y este sí no los invito a jugar. La verdad, porque pues sí, ustedes ya se han quejado bastante. Gráficamente es primitivo, pues, para lo que se ve ahora. No, pero digamos que de algún lado se tiene que salir. Ah, bueno. Decir que como también es de los primeros que establecieron mecánicas, yo jugué el 97, FIFA 97, y pasar a este, el cambio fue brutal, porque aquí yo podía hacer pintas, yo podía hacer temas de lanzar balones al vacío, diferentes tipos de marcaje, yo podía marcar, empujar, hacer las barridas, muchas otras cosas que no podía hacer en los juegos anteriores, pero los porteros seguían siendo unos idiotas. Entonces, una cosa que tampoco me gustaba mucho, y estaba muy acostumbrado a que pasara en el pesazo, que yo podía hacer goles desde fuera del área. Sí, en este juego es muy difícil, Solo por un error de con razón empujar el balón. Un error del portero, pero el resto, muy poco. Y eso fue FIFA 98. Entonces, aquí terminó el trío mundialista. No, pero bien, porque tenemos NES, ¿sí? Super NES, Nintendo 64. Yo creo que todo el mundo estaba confiado esperando que llegamos a Star Soccer. Ya habíamos hablado y fue una de las condiciones que pusimos, no vamos a hablar de Internacional Super Soccer, aunque terminamos hablando de todo lo que... Sí, en algún momento se tiene que mencionar. Sigue siendo referente de los juegos y actuales de este soccer. Listo. Entonces, aquí terminamos. Recuerden, eso fue por la Copa del Mundo. Esperemos que vaya muy bien a Colombia. A todo el equipo latinoamericano, menos a Uruguay. Bueno, ya no te dan morderón, o sea que hay que venta. Y como dijo Peque Marenún, tampoco tenemos a Estefan, así que con eso se puede. No, pero hablando en serio, mucha suerte en nuestra selección. Jugará para mañana contra Uruguay con los octavos de final. Espero tener eso publicado ya para esta fecha. Sí, por lo menos para el sábado. Para si no toca hacer una edición de emergencia con ciertas modificaciones. Ok, entonces ya con esto terminamos. Vamos a hablar de lo que haremos en el próximo podcast. Así es. Y ya decidimos entonces que vamos a hablar de juegos de peleas. Sí, un género un poco incomprendido en lo que se trata de plataformas de Nintendo, pero que tiene unos juegos muy interesantes de los que podemos discutir. Sergio va a hablar de Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2. Sí, es para Nintendo. Andrés. Yo quiero hablar sobre los juegos muy conocidos por varias personas, los que son Art of Fighting, No Heroes. SNK. Sí, todo lo que es SNK y también Memory Shot. SNK es su camino. Exactamente. Yo voy a ir un poquito por un juego oscuro. Continúo con Nintendo 64 y es Fighter Destiny. Un juego un poquito raro, no muy conocido. Muy tesoro. Listo. Eso sería entonces lo que vamos a ver en el de julio. Muchas gracias. Que tenga buena noche y gracias por escucharnos una vez más. Hasta luego. Así es, hasta luego.